Vienen visitas, tenemos invitada. Ella es diputada nacional y va por segundo término como diputada nacional también en estas elecciones por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el FIT, Soledad Sosa. ¿Cómo estás, Soledad? Buenos días. Buen día, muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para la audiencia del programa. Bueno, para arrancar, primero, ¿cómo han visto la campaña? ¿Cómo ves la campaña electoral ya atravesadas las PASO de acá hasta el domingo, lo que han transitado y lo que queda? Bueno, no queda casi nada, ya estamos a horas del cierre. Ha sido una campaña por parte nuestra, o sea, por Frente de Izquierda y en particular las recorridas que he llevado adelante. Me he encontrado con mucha adhesión, preocupación obviamente por la situación que se está viviendo en los hospitales, que he estado en el Hospital Lago Mayor, en el Hospital Central, en el Hospital Noti. Primero, un rechazo por parte de los enfermeros, incluso de médicos, a este plan de cobertura universal de salud, que una vez más Cornejo pone a Mendoza, y en este caso en especial a Guaymallén, como un laboratorio de las reformas que Macri pretende a nivel nacional, porque esta cobertura universal de salud lo que viene es una privatización encubierta. Con la excusa de mayor modernización, introducción de tecnología y demás, en realidad lo que van a llevar adelante es una evaluación sobre los centros de salud y bueno, ver cuál sirve y cuál no, teniendo en cuenta que están totalmente vaciados de profesionales, de insumos, desde hace mucho tiempo. Así que con nuestra propuesta para la salud pública, defenderla en su carácter de gratuita y universal y defender la creación de un cuarto turno, que es un proyecto que presentamos a nivel provincial, un cuarto turno de atención para que 24 horas los hospitales atiendan, no solamente a la mañana, incorporación de más profesionales, porque en realidad no sobran, faltan, y terminar con el abarrotamiento que tienen los hospitales públicos. Uno los visita a la mañana y es tremendo, no se puede ni estar, mucha gente incluso desiste, va al hospital porque ya el centro de salud se cansó de ir temprano a pedir el turno, o que después cuando tiene el turno le digan que no tienen ni siquiera la inyección, por ejemplo, de medida de anticoncepción para las mujeres, que es lo que nos está pasando en el centro de salud del barrio Ligüé, por ejemplo. Entonces, bueno, ese ha sido un aspecto. He recorrido corralones municipales, aquí en Guaymallén también, en donde me han comentado la situación de precarización laboral que viven. Nuestro planteo, incluso a nivel municipal en Guaymallén, hemos logrado ordenanzas de pase a planta, por ejemplo, las trabajadoras de los PEC, y tenemos un intendente que no lo ha cumplido. Es decir, que los que se presentan como defensores de la institucionalidad, incluso los valores republicanos, resulta que después, desde el Ejecutivo, no respetan las ordenanzas que un cuerpo de concejales ha sancionado. A nivel también educativo, tenemos otro laboratorio más con Cornejo y Elite en Aula, y el ataque a los docentes. Nosotros lo rechazamos totalmente, como también las reformas antieducativas que están trayendo, que son las del Plan Maestro, la secundaria del futuro, que ha provocado justamente que los jóvenes en la capital tomen las escuelas, porque mira qué loco, tienen que tomar la escuela para defender quedarse en la escuela el último año, porque esto plantea justamente que tienen que ir a trabajar en el último año a las empresas, y con eso no es simplemente, a ver, la pasantía muchas veces se defiende por el hecho de que adquieren los estudiantes un conocimiento práctico. En algunos casos, y esto lo he estado charlando, por ejemplo, con secundarios del Liceo Agrícola, que a ellos les sirven, pero el problema cuál es, que generalmente los contenidos de las escuelas públicas se terminan amoldando al interés de la empresa donde tienen el acuerdo para ir a hacer la pasantía. Y en estos momentos los propios jóvenes entienden que en un momento de despidos, de reforma laboral, que se busca atacar los convenios colectivos de trabajo y la estabilidad laboral, bueno, que el quinto año vos tengas que ir a trabajar en vez de estar en el colegio, va a ser una clara competencia con tus padres, ¿me entendés? Uh-huh. O con los padres de tus compañeros. Entonces, bueno, mucha inquietud, mucha, hasta incluso te diría, desesperación por parte de la juventud entre los secundarios, principalmente por el caso Santiago Maldonado. ¿Y por qué hay una regimentación enorme por parte de las autoridades, tanto de los directores, como en su momento, bueno, Jaime Correas, director general de escuela, y ni hablar a nivel nacional, todos los dispositivos que hicieron para que no se hablara del caso Santiago Maldonado en las escuelas? Y los jóvenes lo mismo, siguen insistiendo, se movilizan, se organizan, pegan sus carteles, hacen sus banderas, y lo ven realmente como como un tema muy fuerte, muy emblemático de defender la libertad de expresión, que como yo les decía, hay que defender el derecho a la protesta social porque ese es el derecho madre de todos los demás derechos. Sin eso no podemos conseguir otra cosa. Y un gobierno a nivel provincial que lo único que hace es multar las movilizaciones o las expresiones callejeras que son contrarias a este gobierno. Bueno, nosotros como Partido Obrero, como CTA Autónoma, yo soy secretaria adjunta de la CTA Autónoma, tenemos un montón de multas por nada más y nada menos que expresarnos en movilizaciones o en actos sindicales o políticos en la calle. Mientras que cuando el gobierno lleva adelante sus movilizaciones, incluso con funcionarios presentes, no ocurrió esa misma situación. Así que bueno, una campaña recorriendo barrios desde el primer momento, mucha adhesión. Hemos estado en la destilería también de Luján de Cuyo, en YPF, a llevarle a los trabajadores nuestras propuestas, porque entendemos que los recursos estratégicos de este país hay que defenderlos. Es parte de la defensa incluso de la soberanía de este país, mientras que este gobierno viene a profundizar lo que ya dejó el anterior, acuerdos con empresas extranjeras, como fue el pacto YPF Chevron, e incluso sirviéndole como base o adelanto de la reforma laboral que implicó un ataque al convenio colectivo de los trabajadores petroleros, que le quitó conquistas de protección en su trabajo, por ejemplo, y bueno, la defensa incondicional de los bienes comunes, del agua, frente a, bueno, a esto que pretenden profundizar como modelo de mega minería metalífera, que viene a saquear los recursos, tanto minerales como directamente los recursos también monetarios, porque no solamente que no dejan absolutamente nada, sino que son beneficiados con lo que fue la eliminación de los impuestos que tienen. Así que bueno, nuestros proyectos son todo lo que nosotros planteamos, han sido proyectos que he presentado en el Congreso de la Nación y que entendemos que necesitamos del voto para que la izquierda siga estando en el Congreso de la Nación. En el 2013 Nicolás del Caño y yo logramos esta banca, ahora en diciembre se termina el mandato. Bueno, yo vuelvo a mi trabajo, esta mañana estuve con mis compañeros de oficina empezando un cierre de campaña, mañana sigo en el Palacio Judicial, que es donde está la mayor cantidad de judiciales, y bueno, necesitamos ganar esta banca porque la izquierda tiene que estar para poder enfrentar el ajuste, es decir, desde adentro y siendo un refuerzo de la resistencia y de las luchas, de las demandas que se dan fuera, ¿no?, del Congreso, en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, en los barrios. Así que bueno, por eso estamos pidiendo el voto, para poder enfrentar este ajuste con la fuerza de los trabajadores.